Pero es tiempo ahora de recibir al contador Gabriel Esmale para hablar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, lo escuchamos, Gabriel. En tiempos en que estamos cumpliendo los 3 años del CEPO, de esto ya hablamos en algún momento, vamos a hablar de que, además de las inclemencias del tiempo, la inflación golpea a todos, pero con mayor fuerza a los que menos ganan. Esto vuelve a confirmarse este año, donde los hogares de menores recursos, la inflación le ha pegado y le ha carcomido, podemos decir, o sus ingresos se han visto caer en un 10% comparado con el año anterior. Mientras que en los hogares de mayor poder adquisitivo, con respecto al año anterior, la pérdida de ingresos fue en torno al 7%. Lo que estamos hablando es del poder de compra que tiene la plata, ¿está claro, no? Sí, sí, sí. O sea, si bien uno puede haber tenido aumento de sueldo, es decir, gano más, el poder de compra de la plata que tiene en el bolsillo para los sectores de menores ingresos es un 10% menos y para los sectores de mayores ingresos un 7% menos. Bien. El deterioro del mercado laboral y la imposibilidad de recomponer el ingreso nominal está afectando a todos los sectores en la República Argentina, pero en forma desigual. Los hogares de escasos recursos enfrentan una inflación más elevada producto de la fuerte suba en el rubro alimentos en especial, que pesa más en su canasta de consumo. Entonces, cuando decimos esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que de las cosas que más han subido de precio en la República Argentina, tenemos a los alimentos. Y los alimentos en los sectores de menores recursos es lo que integra la gran parte de los gastos diarios que tienen. De ahí es que esa pérdida de poder de compra sea mayor en ese segmento que en el segmento más alto. Queda claro que en la carrera contra los precios, los salarios e ingresos han perdido terreno. Cuando no hay un plan antiinflacionario integral, la primera devaluación no es la última. Por ende, se vuelve imperativo ordenar todas las variables macroeconómicas de forma tal que se generen incentivos para tener una estabilidad de la moneda. No atender esta necesidad es aceptar inequidades sociales crecientes. En resumen, en este momento no hay mejor política redistributiva que disminuir la inflación a valores que permitan el sano funcionamiento económico y social y fomentar la inversión para dinamizar nuevamente la actividad y el mercado laboral. Ahora bien, nosotros vamos a estar próximos a una campaña electoral, Jorge. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Próximo? Sí, ya estamos. Ya estamos, hace rato, meses que estamos en campaña. Pero donde vamos a, el tema económico seguramente va a ser un tema central. Con los niveles de inflación que tenemos hoy, es, yo diría, prácticamente imposible bajarla a un dígito en menos de 3 años. Qué bárbaro, ¿eh? A no ser que vayamos a una política de shock extrema, sí, que yo dudo. Pero en una política de paulatino, en una política escalonada que nos va a causar menos daño a todos los argentinos, bajarla a un dígito no te va a llevar menos de 3 años. Entonces, estemos atentos a ver qué dicen los que sean candidatos, ¿no? Claro. Ahora bien, en ese entorno, en ese contexto donde yo, si bien nominalmente gano más, pero el poder de compra de mi dinero alcanza cada vez menos, es donde prácticamente hoy estamos con los anuncios, vamos a llamarlo así, de todos los bonos de fin de año. Vos fijate, la provincia de Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Tucumán y Salta están muy cerca, están todos ya con bonos de fin de año aprobado. Claro. Muchos de los municipios también lo han hecho y desde el sector privado ya se está negociando. Es decir, que evidentemente desde el sector sindical se ve que sus afiliados pierden poder de compra, pero del sector patronal también. Claro. Entonces, de ahí que viene esto, que va a traer tensión hacia fin de año. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque inclusivemente ayer, desde el gobierno nacional, dijeron que no van a dar un bono a fin de año. Y ayer se conoció que, por ejemplo, los docentes en la provincia de Buenos Aires van a hacer un paro de 48 horas donde uno de los puntos es un bono de fin de año. Ahora, sí o diez está en serios problemas. Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque tras el anuncio de las medidas de protesta de los docentes, es probable, calculamos nosotros, creemos que Scioli va a ofrecer algún tipo de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo va a pagar? ¿Cómo lo va a financiar? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, contexto, pérdida de poder adquisitivo. ¿De dónde qué tratamos de hacer? Estamos tratando de hacer cualquier cosa para tratar de llegar y llegar tranquilo a fin de mes. Pero usted no se haga problema porque la provincia de Buenos Aires es una vaca lechera que parece que no se termina nunca. Sí, pero no te olvides de algo, Jorge. La exprimen de todos lados, hasta saquean la obra social que es el IOMA, por ejemplo, le saquean y la fondean, y después los que somos afiliados a la obra social tenemos algún que otro inconveniente, ¿no? Sí, seguro. Sí, seguro. Y a su vez estamos hablando de una provincia totalmente nación dependiente. Totalmente. Pero, por ejemplo, en el caso de IOMA es llamativo. Aquellos que tenemos esta obra social desde hace muchísimos años, es llamativo que, por ejemplo, post año electoral empiezan los problemas. Y sí. Es decir que se usa la guita de la obra social. Tal cual. Sí, o sea, la plata se usa para otras cosas, digamos. Bien. ¿Sí? Bueno, acá pone el amigo Rosato a través de... Yo puse que los alimentos son los productos que más subieron por la inflación que usted dijo hace un rato. Sí. Dice que lo que más subió fue el chaira en la tabla de posiciones después de ganarle los carboneros. Sí, saludos al contador Esmale, dice. Sí, un saludo también. Sí. Bueno. Listo, ahí ya está, ahí le digo. La tarjeta de crédito, Jorge, como hablábamos el día lunes, ¿sí?, está volviendo a ser en estos días una ayuda clave en la billetera de los argentinos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está permitiendo llegar a fin de mes, ¿sí?, salteando algunos que otros obstáculos que tenemos en la economía. Las expectativas de inflación y de devaluación alentaron en estas últimas semanas el uso de los plásticos para las compras en pesos, uh-huh, mayormente en cuotas, y a su vez, dentro de las cuotas lo que estamos viendo es que en algunos casos son con y en otros casos sin interés. Bien. El aumento de la brecha cambiaria a partir del encarecimiento del dólar blue también ha hecho que multiplicar los pagos en dólares que se hacen cuando uno viaja afuera del país o cuando se compran mercadería en el exterior a través de internet. Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Que aquellos argentinos que viajan al exterior tarjetean todo. Todo, ¿eh? Sí, sí, o sea, ya es prácticamente que van a buscar al dólar blue solamente para tener un cambio en el bolsillo. Exactamente. El resto es tarjeta. Pero bueno, para hace rato que es así, Gabriel. Sí, pero esto se está profundizando, Jorge. Está bien. Sí, eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Por qué? Porque estuvimos mirando a través del Banco Central cómo venían el tema de los consumos en las tarjetas de crédito, ¿no? Uh-huh. Y se está notando esto. El financiamiento por esta vía mostró que en septiembre y octubre un repunte durante, yo diría que se da por encima del 2013 y por encima del 2012. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, solo en los últimos 30 días, es decir, estamos con datos del 17 de octubre, dato bastante nuevo, digamos, ¿no? Sí, sí. El financiamiento de los titulares de tarjetas de crédito repuntó un 5% con respecto al año pasado, pero duplicó el ritmo de crecimiento. Uh-huh. Es decir, que está creciendo más rápido. El stock pasó... El stock de crédito a través de la tarjeta pasó de un promedio de 90 mil millones en agosto a 97 mil millones de pesos en octubre. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, esto en parte es apuntalado también por incentivos que con algunas medidas intentó dar el gobierno, como puede ser el plan Ahora 12, que se lanzó a mitad del mes pasado para estimular el consumo local en 12 cuotas, sin interés en determinados productos. Sí. El uso de los plásticos también se está haciendo más habitual en el que es el comercio electrónico. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Y, como te decíamos recién, todo lo que es los argentinos que viajan al exterior. ¿Por qué? No ha pasado a hablar con muchos argentinos que están yéndose afuera en estas vacaciones próximas que tenemos de verano, uh-huh, y donde nos dicen prácticamente eso. Nos dicen, no, mira, lo que estamos haciendo es, llevo la tarjeta mía, llevo la tarjeta de mi señora, les ampliamos los cupos, uh-huh, Y a su vez, todo lo que pueda pagar con la tarjeta hoy, desde acá, ya lo estoy pagando. Es decir, que hoy el alojamiento, hoy alguna excursión, ya lo pagan desde acá, desde Olavarría, con la tarjeta. Bien. Entonces, la explicación de esto es que la reducida diferencia que en la primera parte del año había mantenido entre el dólar blue y el dólar tarjeta, ¿sí?, que el dólar tarjeta que surge de aplicar a las compras el recargo del 35%, hacía que sea prácticamente indiferente pagar con la tarjeta o ir al dólar blue. El tema es que ahora, con el blue en 14.60, con mayores restricciones de la AFIP para los argentinos de menor salario, el plástico se ha convertido en un ahorro, si querés, interesante, tanto para los turistas como para los cazadores de ofertas en la web. El pago en moneda extranjera que se hace hoy se está haciendo con un tipo de cambio de 11.35 contra 14.60 del blue. Bien. Y a su vez, las compras de los argentinos en el exterior, octubre contra septiembre, 19% arriba. Bien. Bien, bueno, interesante, interesante. Gabriel, ¿tenés algún otro tema? Tenemos algún que otro tema, pero son temas medianamente largos, no sé cómo andamos de tiempo. Y medio al límite estamos. Medio al límite, entonces si querés lo dejamos para el día viernes. Bien. Bien, muchas gracias, Gabriel. Listo, Jorge, nos vemos. Te mando un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba la columna del contador Gabriel Esmal en nuestra línea de noticias 89.5 del Sol, compartiendo esta primera mañana de la radio, como habitualmente lo hacemos lunes, miércoles y viernes en 89.5.